amor, de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida. Se nos rompió el amor. Capítulo 2. Cataluña, sola en la Carma, duerme plácidamente. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, España? Sí, soy yo, Cataluña. Lo siento, no quería despertarte. Pues tendrías que hacer menos ruido. Los vecinos tienen razón. Eres muy escandalosa. No empieces otra vez con los vecinos. ¿Qué sabrán esos pijos? Anda, duérmete, que ahora voy a la cama. No puedo dormir. Ya me he desvelado. Además, ¿qué horas son estas de llegar a casa? No te quejes, que tampoco es tan tarde. ¿Y qué? ¿De dónde vienes? He estado por ahí, con estos, ya sabes. ¿Con estos? Claro, seguro que estabas con Andalucía por ahí de parranda. Como no trabaja, no hace más que salir de fiesta con su guitarrista y sus chistes, que se cree muy graciosa, y luego no para de pedirme a mí dinero. No te metas tanto con ella, que es bien maja. Además, también se ha venido el vasco. ¿Qué vasco? ¿El que te dejó el culo hecho un asco? Uf, de verdad, cómo me cargan tus bromas. Sí, claro. ¿Y dónde has ido con esos? Porque el vasco también vaya uno, ¿eh? No entiendo el porqué de esas pintas que lleva, con la rastita esa y las greñas por detrás, si es de buena familia y tiene dinero de sobras. ¿Quieres dejar de criticar a mis amigos? ¿Tus amigos? Pero si tú casi no hablas con el vasco, ni te hablas con él. Uy, uy, que me lo voy a venir. Uy, que me lo voy a venir, claro. El vasco y el andaluz, ya sé dónde estabas. ¡Tú has ido a los toros! Ya estamos otra vez, pues sí. ¿Y qué más te dará a ti que vaya a los toros? Mira, ya sabes que me gustan. Yo no te dije nada cuando quitaste las figuritas de Osborne de tu mesita. Así que tú haz lo que quieras, pero déjame en paz. ¡Bárbaro! ¡Asesino! ¡Es un salvaje, un depravado! ¿Cómo puedes disfrutar así del sufrimiento de un pobre animal? Ah, claro, se me olvidaba. Es que ahora tú de repente eres sensible y sofisticada. Ya sé lo que pasa. Pasas demasiado tiempo con los vecinos de arriba y te crees que eres como ellos. Pues no, tú eres como yo. Tú eres una garrula igual que yo. No hace tanto tiempo que ibas conmigo a los toros y bien que te gustaba. Pero ya no lo soporto. Ahora es diferente. ¡Tú no lo entiendes! ¿Y qué pasó este verano en vacaciones cuando fuimos a tu pueblo, eh? Tú solo te acuerdas de lo que te interesa. Lo bien que te lo pasabas con los bous al carrer esos, corriendo de aquí para allá, o con aquello el toro envolado con los cuernos ardiendo. Claro, porque eso no es ni salvaje ni depravado. Si lo haces tú, está muy bien, y es lo más de lo más. Pero si lo hago yo, soy un asesino. Eres una hipócrita y una pija. Pero eso es lo mismo. Tú no lo entiendes. Es una tradición familiar. Lo que pasa es que tú no aguantas a mis padres. ¡Hala! Ya lo he dicho. Porque son unos pijos y unos snobs como tú. ¡Pija más que pija! Ya no aguanto más. Quiero el divorcio. De ti por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno. Se nos rompió el amor. Capítulo 2. Continuará. Al abrazarnos, sentimos un crujido frío y seco.